Vamos ahora a tener nuestra columna del espacio de la economía social y solidaria. Hoy vamos a charlar de un proyecto familiar de productores de verduras agroecológicas de Corralitos. Vamos a charlar con Paula García. ¿Cómo estás, Paula? Buen día, te saluda de aquí de Radio La Mosquitera, Martín. Hola, buen día, Martín. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, Paula, comentanos un poquito acerca de este proyecto familiar de verduras agroecológicas que llevan adelante. Nosotros plantamos tomates, tomates de colores. Estamos hace como 5 años más o menos en la agroecología, donde, bueno, con nosotros empezamos por necesidad. Nos regalaron unos plantines de tomates, lo plantamos y nos dice, bueno, le doy los plantines, pero estos son tomates raros. Nosotros nos quedamos con tomates raros cuando íbamos a salir el tomate amarillo, el tomate rosado, negro, chocolate. No sabíamos, o sea, nos sorprendíamos. Claro. De los colores. Después, el dueño, que el chico que nos dio los plantines, nos dijo que nos iba a comprar todo el tomate. Nunca se imaginó que se iban a dar tanta cantidad, cómo iba la producción. Plantamos, él nos dijo, nos compró al principio una parte, pero nunca se imaginó que iba a dar tanto. Entonces, bueno, nos dice, mira, Juan Pablo se llama mi papá, sí. No les voy a poder comprar todo el tomate. Y nosotros, ¿ahora qué hacemos? También por contacto, por hablar llegó Reparto Alegría, que es Adam, que ellos tienen una verdulería orgánica. Se contactó con nosotros, vino a ver los tomates y él nos compró todo el tomate. Y bueno, nos empezó a comentar cómo era la agroecología, que producía también así. Y después surgió de meternos en una feria, queríamos meternos en una feria. Hablamos con Bioferia, no nos aceptaron. Y los que nos aceptaron fue Vía Feria, que ahora estamos en Vía Feria casi un año, más o menos, vendiendo nuestros productos. Paula, interesante la historia que nos contás, cómo de a poquito, cómo fueron teniendo esta producción de tomates. ¿Me podés volver a repetir los colores de los tomates? Que uno muchas veces no sabe que pueden haber tomates de diferentes colores. Tomate negro, tomate chocolate, tomate amarillo, tomate verde. Tenemos 64 variedades en producción. 64 variedades de tomates. Sí. O sea, es una producción importante de tomates la que ya están teniendo. Sí, de todos colores. Nuestro nombre de nuestra empresa se llama Cuichi, que significa arcoíris en quechua. Hermoso. Paula, ¿desde hace cuánto tiempo ya ustedes vienen desarrollando esta actividad, la de producción de tomates? Nosotros hace 5 años estamos con la producción de tomates agroecológicos. Ahora se encuentran ahí en la Vida Feria. Sí, en el Parque Central en Vida Feria. Estamos ahí todos los sábados. ¿Cuánto, al ser un proyecto familiar, cuántas personas destinan su tiempo para desarrollarlo, este proyecto, Paula? Toda la familia, somos 6 y todos estamos ahí ayudando, cosechando, preparando. Toda la familia se dedica. En un principio, Paula, nos dijiste, nos contaste, nos narraste que habían comenzado con este proyecto por una cuestión de necesidad. ¿Podrías decirnos algo más por qué llegan a este proyecto de los plantines de tomates? Estábamos, como bien dicho, en la necesidad económica, hablando también por un hermano de la iglesia, que nosotros vamos a la iglesia, nos contacta Marco Neurotti, y bueno, Marco se comunica con nosotros y nos dice: tengo unos plantines de tomate, no sé si te sirve, pero lo único, no creo que es nada de químico, nada de veneno, nada de esas cosas. Yo les voy guiando más o menos cómo es. Paula, en un principio me imagino, ya tenían conocimiento anterior en tu familia de hacer algún emprendimiento agroecológico o de verduras. Sí, mi papá toda la vida ha trabajado en la finca, pero en convencional, nunca agroecológico. Bien, ¿y qué diferencia han notado con respecto a ese, digamos, trabajo convencional, donde muchas veces se utilizan agrotóxicos, a este trabajo agroecológico con los tomates? ¿Qué diferencia has podido vos ver y establecer? La diferencia es que es muy tranquilo, es como que no dependes de nadie. Es mucho más lindo que lo convencional. Lo convencional a veces no se vende, a veces sí, a veces no vale, y a veces tienes que tirar toda tu producción, pero en lo agroecológico no tiras nada. Bien. Porque si no lo vendés, haces dulce, y si hiciste dulce, vendés esos dulces que hiciste. Es mucho más lindo, mucho más relajado el trabajo. Me decías, Paula, que ya hace 5 años que vienen con este emprendimiento. ¿Quiere decir que de alguna manera ya el trabajo lo tienen un poco estandarizado, ya lo pueden desarrollar mucho mejor, teniendo en cuenta que es un emprendimiento familiar? Sí, en el principio nos costaba mucho también venderlo, o más o menos explicar los tomates, más o menos como dar una propaganda a nuestro tomate, y ahora como que ya estamos más preparados para eso, y bueno, entregamos también en restaurantes, nos hicimos muy conocidos estos últimos años. Perfecto. ¿Pensaban, Paula, cuando comenzaron con este emprendimiento, que podían llegar a tener un desarrollo como el que han tenido? No, la verdad no. Yo más que me acuerde, era chica, pero era como, bueno, plantemos tomates y total, los plantines no nos van a cobrar. Y si se da, se da, si no, no. Pero la verdad es que tuvo un resultado sorprendente y a veces inesperable. Paula, tengo entendido que además sos estudiante de agronomía. ¿Ese estudio de agronomía tiene que ver un poco con este trabajo que venís desarrollando? ¿Por qué has decidido estudiar agronomía? No estoy estudiando ingeniería agrónoma porque no me serviría en lo que yo hago. Lo que sí hice fue un diplomado de agroecología. Bien. en la Facultad de Ciencias Agrarias, en Cuyo. Perfecto. ¿Eh? Porque creo que si estudio ingeniera en agrónoma, sí. Lo único que te enseñan es cuánto echarle de herbicida, plaguicida, y a mí no me sirve para el tomate porque nosotros no le echamos nada de químico. Perfecto. Paula, ¿y en qué lugar están ahora comercializando los productos que ustedes producen? En primer lugar está, bueno, Vía Feria, estamos ahí. Después estamos en otra feria que es en Chacras de Coria, que se llama Feria Ecoasis. Estamos vendiendo ahí también a todo el público. O si no, también vendemos en los restaurantes como Casa Vigil, Centauro, Loanch y Azafrán. Y Don Julio, allá de Buenos Aires. Bueno, Paula, la verdad que es muy valioso tu testimonio, lo que nos has contado. ¿Querés invitarnos a Vida Feria el sábado y decirnos qué más podemos encontrar ahí en Vida Feria? En Vida Feria es lo más bonito, es que a mí el día que más me gusta. En Vida Feria, bueno, están las verdulerías, hay lugares donde puedes comer una pizza, te puedes sentar en el pasto y ver el show que dan, están las pizzas, pues hay tortilla de papa, ahí está Pepe con su con su dietética, muy lindo, está Natu. Hay varios puestos donde puedes conseguir todo, como para vestirte hasta para comer. Como para ir y quedarse ahí un rato largo disfrutando también de, siempre hay también toques o alguna situación artística, ¿no es cierto? Sí, siempre hay artistas muy muy lindos, la verdad, donde te puedes sentar en el pasto, tomás mate con tu pareja, amigos, con tus hijos y estás ahí, ves, como que salís un poco de, es muy lindo Villa Feria. Bueno, Paula, te agradecemos absolutamente que te hayas tomado este tiempito para poder comentarnos y contarnos acerca de este emprendimiento familiar Cuichi, Arcoíris de Tomates Agroecológicos en Corralitos. No sé si querés mencionarnos o decirnos algo más. No, y gracias por la oportunidad, para que les demos información de acerca de Vía Feria, de los productores que estamos ahí. Gracias a ustedes. Bueno, Paula, te mandamos y te enviamos un abrazo grande y bueno, seguramente nos encontraremos ahí en Vidaferia. Gracias, los esperamos. Chau, chau.